rayando el cielo que cayó en el callejón. La situación de cara al temporal, marcar el gesto racio de curva no más. Y es que piedras de sudor, nuestro ayer, los huesos en el paredón. No hubo tiro de final, trago largo y a pelear. Buena suerte para vos, hasta siempre. Buena suerte para vos, hasta siempre. No está mal, si pierdo cada cual. Polilla loca que no para de saltar. En este baño hay más de 36. Hay oros, pastos, copas, sueños en los seis.